Radio Nota 89.9, y ya tenemos en comunicación a Francisco Pancho Palena desde Isla Verde, porque el domingo son las elecciones municipales allí. Francisco, ¿cómo estás? Buen día, Juanjo Stadelman de acá. Hola Juanjo, buenos días, hola a toda la audiencia. Bueno, acá terminando la campaña. Cerrando la campaña, ¿no? Tenemos los comicios y hoy es el último día de campaña, de trabajo, así que estamos ultimando detalles y bueno, que nada nos quede librado al azar y bueno, haciendo todo lo que tengamos que hacer y después la ciudadanía de Isla Verde definirá quién será el próximo intendente por los próximos 4 años. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la campaña? Contanos un poquito, estamos nosotros siguiendo un poco los candidatos del departamento, pero bueno, particularmente allí cómo se ha dado, teniendo en cuenta que gobierna el radicalismo allí desde hace varios años. Sí, este es el primer periodo de Patricia del Solio como intendenta de Isla Verde. La campaña nuestra es una campaña propositiva de propuesta, de gestión y de mostrar cómo han crecido las localidades vecinas a comparación de Isla Verde. Es mostrar otra forma de trabajo, de gestión, que se viene desarrollando, una nueva forma de hacer política, que es trabajar 24 horas los 365 días del año y dedicado a pleno a la administración pública. El otro día nosotros estuvimos allí con la visita de la candidata vicegobernadora de Martín Yarlora y que Miriam Prunotto, y vos en tu discurso dijiste que Isla Verde tiene índices de pobreza, marginalidad, digamos, muy distinto al departamento. Contanos un minutito a qué te referías con eso. Claro, el nivel el NBI, que se llama, el nivel de necesidades básicas insatisfechas, es el más alto del departamento Marcos Juárez. El Isla Verde es un pueblo con mucha desigualdad, hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y bueno, nosotros necesitamos un Estado presente para acompañar y para poder solucionar la dificultad que tenemos. Nosotros, lo que nos está faltando, tenemos un gran déficit habitacional y tenemos también una problemática de falta de trabajo. Entonces nosotros estamos enfocados y somos la alternativa y el equipo que está hablando de generación de empleo a través